cielo bajaste y mi pasado borraste. Las muchas aguas no podrán apagar este amor, y es que me sobran razones para amar. Me enamoré de ti.